Bueno, estamos con Domingo Álvarez, él es de la Cámara de Comercio y Turismo del Chayao, que también, bueno, está en esta inauguración del proyecto del Centro de Salud Comunitario de Chayao, que hace mucho que se estaba esperando, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es un proyecto de largo plazo, obviamente. El Chayao no tiene un centro de salud, por lo tanto, creemos que es fundamental lograr que la comunidad del Chayao pueda tener un centro de salud. Así que en este momento la idea sería reunir a los vecinos del lugar y con ellos trabajar con el proyecto. Desde las empresas, mucha gente colaboró, por ejemplo, el propietario del campo Quebrada del Manzano, lo que él ha puesto sería la máquina para allanar, alisar el terreno y todos los áridos. Después hay gente, por ejemplo, de las cabañas, de Cabañas El Mangrullo, que ha ofrecido alojamiento para generar sorteos y que esos sorteos obtener recursos. O sea que es un poco la intención es obtener recursos, los vecinos van a trabajar también, cada uno va a donar un día de trabajo al mes y aquellos que no puedan donar un día de trabajo al mes van a poner el dinero, el equivalente a un salario de un obrero para un día por mes. O sea que de esa manera yo creo que el plazo que nos hemos dado sería un año y pensar que si logramos que toda la comunidad colabore, creo que va a ser una cosa sumamente importante. Mucho más en épocas como la actual, en las cuales detrás de esta situación de pandemia y todo lo demás, muchas veces estas cosas que son buenas noticias no se transmiten, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dar la gracia por que la radio pueda colaborar con nosotros y poder difundir este tema y todos aquellos que estén dispuestos a colaborar con la comunidad del Chayao para que podamos disponer de una sala de primeros auxilios, sería sumamente importante. Y eso justamente me está abriendo el paso para la pregunta que te iba a hacer ahora. Es la solicitud a la comunidad entera, no importa que sea solamente del Chayao, de cualquier lugar de Mendoza, que quiera de repente colaborar con materiales o con mano de obra para poder hacer realidad esto. Obviamente, incluso digamos un poco el Chayao les pertenece a todos los mendocinos. Quien conoce la historia del Chayao sabe que en su momento el Chayao fue quien proveyó de agua a la ciudad de Mendoza. La piedra laja que se utilizó en la ciudad de Mendoza original salía del Chayao. El carbón de piedra que se utilizó para la creación del ferrocarril vino del Chayao. Por lo tanto, yo creo que cualquier mendocino que quiera colaborar con nosotros va a ser bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y como les dije a los otros dos compañeros y compañeras que recién me hablaron, que sea rápido, que se haga rápido este sueño. Sí, por supuesto. Yo creo que en la medida que sea pronto, digamos, toda la comunidad se va a beneficiar. Gracias. Muchas gracias a ustedes.